Entrevista. Estamos en comunicación con Lisandro Santos. Él es el director del Centro de Formación Profesional número 19 de nuestra localidad. Lisandro, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todas y a todos. Buen día. Che, Lisandro, es muy interesante, y para eso estamos hablando con vos, sobre una cantidad de cursos nuevos que están apareciendo, que se están ofreciendo desde ahí. ¿Por qué no le contás a los vecinos? Sí, así es. Como todos saben, ya en julio arranca el segundo cuatrimestre en nuestra institución y hay cursos nuevos para la inscripción. La verdad que son interesantes. No son nuevos dentro de lo que hacemos habitualmente, pero son muy pedidos. Uno es bartender, uh-huh. ¿Sí? El otro es diseño gráfico, el curso en sí se llama operador de herramientas de diseño gráfico. El otro es cocinero, este sí que es nuevo, cocinero especializado en cocina saludable. Uh-huh. Y hay otro curso más que es de corte y confección, que es blanco y mantelería. ¿Sí? Todos estos cursos nosotros ahora, en estos últimos años, para inscribirse hay que hacer primeramente un taller que se llama orientativo ahora, ¿sí? Que es donde cada docente habla del curso, el contenido en sí, los requisitos y demás. Como para que los que quieran ir se lleven una idea acabada de si el curso les cierra a ellos también o no. Exactamente, por eso ahora se llaman talleres orientativos, uh-huh. Porque justamente dentro del curso está el profesor que le comenta el contenido puntual de lo que va, el tiempo, las materias que hay, porque dentro del curso hay seguridad y higiene, o sea, no son tan fáciles como eran antes, porque ahora llevamos una certificación que es homologada y demás. Está bien, pero a su vez eso te da más respaldo a la hora de, por ejemplo, utilizar ese curso en tu currículum. Desde ya. Incluso sabes que nosotros ahora, los últimos, no es nuevo tampoco, nosotros hay una denominación que se llama prácticas profesionalizantes, se hacen dentro de organismos o empresas, que lleva un tiempo determinado y son alumnos que de hecho entran al mercado laboral. O sea, uh-huh. Tenemos experiencias ahora que son muy buenas de algunos alumnos y alumnas de la institución. Mira, che, hay una cosa que decías al principio, de cursos que son muy pedidos o no, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar las temáticas, contar a los vecinos cómo van seleccionando, cómo van creando o reeditando cursos? Bueno, en realidad los cursos de la institución, nosotros, para darte una idea, los del 2024 nosotros comenzamos a trabajarlo ahora según lo que vamos viendo a través del año y lo que pide el pueblo, ¿no?, en la comunidad. Ajá. Generalmente lo que sucede es que como los docentes son los mismos, abarcan una cierta temática, se pueden ir modificando, ¿sí? Porque tal vez en algunos casos se agote la matrícula, o sea, hay cursos que baja la matrícula y estamos notando que a través de los años baja es porque no hay demanda. Entonces uh-huh. Vamos modificándolo y sucede muy poco porque en realidad como somos el único centro de formación profesional en todo San Martín y Junín uh-huh. de los Andes, es muy difícil que baje la matrícula. Y por eso hay veces que generalmente el se repite, ¿viste?, anualmente el curso de un año al otro. Pero hay algunas pequeñas modificaciones que vamos haciendo en base a lo que vamos viendo. Por ejemplo, este cocinero especializado en cocina saludable, para ingresar hay un requisito que es ser auxiliar en cocina o cocinero previamente, ¿viste? Claro, que vendría a ser una especie de especialización. Exactamente. Alguien que ya tiene alguna base. Exactamente, así es. El curso que es blanco y mantelería, tenés que tener conocimientos de corte y confección. Claro. Que es un curso que también acá está en la institución. Y así vamos variando. Son mínimos, como te dije, ¿viste? Porque las matrículas que tenemos realmente, vos fíjate, nosotros en estos talleres orientativos ponemos dos días nada más. Uh-huh. Estos dos días puede venir uno u otro día y ya se colma, claro. Es automático, ¿no? Uh-huh. No tenemos que poner fechas especiales, posteriores, ni otra situación. Che, para que los vecinos entiendan y que valoren o internalicen lo que es tener un centro de formación profesional en San Martín de los Andes, que es el único en San Martín y Junín, ¿cuál es ahora la matrícula que tienen? Bueno, en realidad sabes que La matrícula, como todos saben, en la comunidad es acotada por la situación edilicia que vivimos ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Hoy estamos entre Junín y San Martín, 580. Nosotros tenemos la sede y cocina, el aula cocina, estamos en Almirante Brown. Yo uh-huh. te hago un repaso para que dale, te den una idea también cómo corremos de lado a lado sí, con los sí, profes, sí. con todos los recursos humanos que tenemos. En el anexo Mariano Moreno, 1083, junto con el CIAR, ahí tenemos unas cuantas aulas. Después tenemos en LEPET. Hoy por hoy en la Vega Maipú, donde está la Escuela 86, tenemos cerámica, que obviamente no se dictan por el problema de edilicio en, el, uh-huh. en la parte histórica, que no está funcionando desde el otro año. Tenemos en Junín de los Andes, tenemos en Junín de los Andes en LEPET 4, tenemos en Chacra 4, en el Centro Comunitario de Chacra 4, el otro curso. Para darte una idea, eso hace que lleguemos a 560, pero el ETE aquí es que también tenemos capacitaciones que brindamos a ATE y a la municipalidad. Entonces la suma va creciendo de a poco y en realidad por la situación edilicia nosotros no podemos inscribir más de lo que se puede, o sea, en lo que si es se duplicaría las cuestiones de infraestructura edilicia y el personal, seguramente se duplicaría o más la matrícula sí, también. Pero ni lo dudes, somos para darte una idea, nosotros recibimos en los meses continuos del ciclo lectivo recibimos de varias entidades o asociaciones y demás requerimientos de capacitaciones muy puntuales que hoy en día no podemos hacer absolutamente nada en lo más que tenemos. Uh-huh. Hemos llegado a un punto desde de post pandemia que claro. hemos decidido no abrir cursos nuevos. Debido justamente a esto, a la situación edilicia, que bueno, hoy en día esperamos que a futuro se subsane con el edificio nuevo este que estamos esperando que se termine el proyecto ejecutivo. ¿Cómo es eso y dónde estaría, Che? Y estaría, yo había salido al aire meses anteriores y había hecho un comentario, el lote es el de que está junto al Jardín de Infantes en la Villa Vega San Martín, ahí en FADE, entre Quinquela Martín y Berni. Sí. El lote ese, que es el Consejo Provincial de Educación, en su momento nosotros íbamos a estar junto con el CIAR ahí en la Escuela de Música y uh-huh. demás, pero un problema se nos ofreció porque no entraban las dos instituciones, metros cuadrados y demás, se nos ofreció este lote y se empezó a hacer el proyecto y hoy en día están a poco de finalizarse el proyecto ejecutivo para la finalización y licitación de la construcción. Bueno, eso estaría bueno porque también es una manera de descentralizar estas instituciones para poder brindar capacitaciones en todo lo que es San Martín y no concentrar, que de hecho ya no está tan concentrado en el centro porque vos estás diciendo que están en Villa Pauli y en otros lados, ¿no? Sí, mirá, la idea en realidad es que haya otro centro de formación profesional. Ajá. Vos si comparás localidades, Zapala tiene de 3 a 4 CFP, si uno hace una comparación de habitantes y demás, estamos necesitando alrededor de 2 centros más, uh-huh. ¿sí? Junto con el nuestro, o sea, 3 CFP y un CFPA, uh-huh. y un centro de formación profesional agropecuario. El tema es los espacios, ¿sí? Claro. Si nosotros hoy en día que estamos en el centro, en realidad ya ni deberíamos estar en el centro físicamente, deberíamos estar de la Vega para arriba. Totalmente. Hasta Chacra, debería haber uno en Chacra. De hecho, a nosotros nos habían ofrecido unos espacios en Chacra, pero lamentablemente estaban ocupados por el CPEN nuevo y demás. Uh-huh. Así que la única opción que quedó en ese momento fue esta. Para salir del apuro y como estaba el presupuesto ya aprobado, tuvimos que optar por este lote, que en realidad no es de lo que más queríamos, pero bueno, de lo que tenemos ahora, lo que vamos a ir, tenemos los planos en mano y demás, la verdad que es un salto cualitativo y cuantitativo, pero bueno, no queremos, hasta que no lo veamos es verdad. Y toquemos, no queremos apresurarnos. Está bien. ¿Y cómo hace uno para acercarse ahí? ¿Uno tiene que ir directamente? ¿Puede llamar por teléfono? Mirá, para los cursos están en la página. Hay varias formas. La información la tenemos publicada en nuestra página web. Uh-huh. Si uno entra en Google y pone CFP 19 en número, ya aparece nuestra página. Uh-huh. En la sección cursos e inscripciones está todo. Yo, para no marear, ahí aparecen las fechas y los horarios y el lugar. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, bartender. Es hoy una charla, ahora a las 10 o mañana 27. Uh-huh. ¿Sí? Acá en Almirante Brown 717. Después está toda la información de los cursos restantes ahí o también en las redes sociales nuestras, en Facebook, en Instagram, están. Está bien, está bien. Bueno. O nos pueden llamar por teléfono 428-891 uh-huh. y también le comentamos, no hay ningún inconveniente. Bueno, y los distintos cursos tienen a su vez. Algunos requieren de algún tipo de formación previa y otros no, como estabas hablando recién del tema de gastronomía orientada a cocina saludable. Exactamente. Bartender, por ejemplo, no tiene ningún requisito, ¿sí? Ser mayor de 18. ¿Sí? Blanco y mantelería tiene sí el requisito de confeccionista. Diseño gráfico, ningún tipo de requisito. Claro. ¿Sí? Sí. Estos como son cursos que generalmente son cuatrimestrales, son los que se repiten. Y van a ser, depende de la matrícula, generalmente, por ejemplo, cocina saludable, como es nuevo, veremos si se repite o se modifica. Pero, como te digo, generalmente la matrícula desborda. Y estamos hablando de que la oferta formativa tiene áreas bastante diversas, ¿no? Desde construcción, cuestiones textiles, cuestiones de hotelería. Sí. Sí, mira, uh-huh. para darte una idea, nosotros desde el curso que tenemos en Junín de los Andes, que ese lo brindamos también a través de la oficina de empleo, son alrededor, entre curso y capacitaciones, 27. Pasando desde montador de instalaciones sanitarias domiciliaria, Durlo, curso, te digo los nombres así, las certificaciones se llaman, pero bueno, tejedor de bastidores estelares, mozo, que se da cuatrimestral, organizador de eventos, pastelero, panadero, electricista, carpintería, idioma portugués, inglés, informática, impresión en 3D, manicura y belleza de pie, ceramista, secretario administrativo contable, bueno. Muy, muy, muy diverso, y sí. Aparte está bueno, teniendo en cuenta de personas que quieren capacitarse en algo y otras personas que pueden tener herramientas para poder acceder a un mejor futuro laboral. Así es, ¿sabés qué? Por eso nos voy a remarcar algo. Cada curso, uh-huh. nosotros tenemos el área de lo que se llama prácticas profesionalizantes. Uh-huh. Dentro de ese curso, uno tiene que, por ejemplo, voy a poner el caso de lo que sucede hoy con Mozo o el curso de cocinero, que los chicos están haciendo en las prácticas y en algunos, no voy a decir dónde, en algunos establecimientos locales, gastronómicos, sí. uh-huh. Que son obligatorias. Entonces eso hace cualitativamente que el alumno se forme y que después para el ingreso al mercado laboral claro. no sea un estrés, ¿no?, para el alumno uh-huh. o alumna. Al caso, hay muchos cursos que tienen de ese tipo de práctica o lo que llamamos práctica en aula. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es tratar de formarlos y capacitarlos para la inserción en el mercado laboral o para microemprendimiento, ¿sí? Uh-huh. Por eso pensáis que, por ejemplo, estás en un curso de tejedor o confeccionista o cualquier otra área y tenés, por ejemplo, una materia que se llama gestión para el primer empleo o lo que es microemprendimientos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. O sea, no es que nosotros acá dentro del curso damos nada más que lo que es el curso en sí, o sea, la formación de electricista, ¿no? El electricista nosotros le enseñamos también cómo presupuestar, ¿sí? Más allá de presupuestar es seguridad y higiene, o sea, hay un montón de otros factores que están dentro del curso y son obligatorios, ¿sí? Uh-huh. Nosotros habitualmente de lo que veníamos haciendo, modificamos muy poco lo que son los contenidos. ¿Por qué? Porque todo esto está atado a lo que llama el Instituto Nacional de Educación Técnica, uh-huh. ¿sí? Que es INET. Estos cursos están certificados por acá, por el Consejo Provincial de Educación, y en un futuro van a estar homologados, ¿sí?, a nivel nacional. Hay algunas áreas que están homologadas y otras no. Y todo tiene que ver con todo, ¿por qué? Porque los contenidos, al ser de nación y estar homologados por la comisión, por el INET, uno puede irse de esta provincia y a cualquier otra y el certificado tiene validez. Claro. Cuando decías sobre las personas que están yendo a capacitarse, ¿cuál es la población de San Martín de los Andes? A nivel de edad, ¿hay gente joven, hay gente adulta? Mirá, en todos los cursos es mezcla, no te puedo decir puntualmente, mirá, es esta franja. Sí hay algunos que son muy marcados, por ejemplo, mozo y bartender, las edades arrancan, incluso tenemos, por eso justamente dije el requisito de bartender más 18, porque tenemos consultas de 17 años que se van a cumplir ahora 18 y en realidad no se debería, pero eso nosotros tal vez lo podamos tener en cuenta, pero no se puede. Pero en esa franja etaria de esos cursos generalmente son jóvenes. Ajá. Los de gastronomía están ligados a jóvenes y lo de construcciones también, y hay una dispersión, ¿viste? En confeccionista más o menos. No, lo que sí bajó mucho la edad, bajó muchísimo, muchísimo. Antes nosotros cuando éramos CEPAO y no había esta obligación de certificaciones y demás y no dependíamos del INET, no eran cursos con este formato, sino que eran unas capacitaciones o mejor dicho talleres. La franja etaria era más para arriba, ahora no, ahora ha bajado muchísimo. Y tiene que ver esto con que también nosotros desde el punto de vista de mercado laboral e inserción logramos, somos bastante efectivos, ¿sí? De hecho, más allá de que nosotros no deberíamos cumplir ese espacio, de que entidades gastronómicas o demás nos consultan para con el mercado laboral, ¿sí? O sea, llaman y preguntan si nosotros tenemos egresados y demás. Uh-huh. Y esto se repite año a año, y es por la eficacia que estamos teniendo en las capacitaciones. Nosotros, digo, de hecho, muchos de los que contratan alumnas y alumnos de la institución realmente nos llaman para agradecernos. En realidad no nos agradecen, nosotros decimos que no van a agradecer, nosotros nos sentimos, la verdad que los compañeros y compañeras profesores, digo, en este aspecto están contentos porque funciona bien todo, a pesar de todos los males de las condiciones que tenemos en cuanto a edilicia y muchos de los aspectos que son equipamientos, ¿no? Porque uno tiene que ver con otro. Está bien, está bien. Y con respecto a la mecánica, esto que tiene que ver con los centros de formación profesionales, ¿ustedes se juntan cada tanto entre centros? ¿Hay alguna política en común? ¿Lo van haciendo sobre el pucho? ¿Tiene que ver con las realidades de cada una de las partes de la provincia? ¿Cómo es eso? Mirá, todos los centros de formación están bajo la órbita de la Dirección Provincial de Educación Técnica, Formación Profesional y Contexto de Encierro. En base a eso, los supervisores reúnen, o sea, nosotros virtualmente nos juntamos con la supervisora de la región y los demás centros de formación profesional, y sí, se charla de las, o sea, hay determinadas situaciones en las cuales se plantean específicas y regionales, ¿sí? Justamente hay situaciones en las cuales los contenidos de los cursos se adaptan al lugar y demás. Sí, se charla habitualmente e incluso estamos conectados. Y si nosotros necesitamos o bien algún tipo de información o algún contenido especial, sí, los centros en realidad no es que estamos habitualmente, pero sí, estamos en contacto. De hecho, justamente lo que hizo la tecnología, lo que no hacíamos hace, yo me acuerdo, hace 12 años, hoy en día sí, uh-huh. La conexión entre centros es, la verdad, no es espectacular, pero en la medida de la necesidad, sí, no. Está bien. Y hablando de necesidad, me imagino que así como acá están cortos con infraestructura que no existe, ¿esa realidad es más o menos parecida con los demás centros o no? Mirá, generalmente todos los FP de la provincia no tienen edificio propio o están ahí en el, mira, sin más decirte, Villa La Angostura tiene un problema edilicio, y si yo hago un raconto, aluminé, el CFPA de aluminé, todo es exactamente lo mismo. No sé en general, en Neuquén y demás, yo te digo acá en la región, lo poco que conozco y lo que siempre se escucha es lo mismo. De hecho, los problemas a nivel de inicio de ciclo lectivo de gas fueron los años anteriores, no recuerdo bien este año, pero sí, eso y después equipamiento. Además, allá nosotros estamos financiados por el INET en algunas líneas, podría decir de acción, pero tenemos en cuanto a insumos y equipamiento también hay deficiencias, porque todo conlleva la parte edilicia, ¿viste? Hoy en día nosotros, por ejemplo, la parte de computación, lo que son los cursos ligados al área de administración y computación, tenemos computadoras viejísimas, vos lo ves, y las compañeras directoras que estuvieron con anterioridad forjaron, y los compañeros y compañeras, ¿no? La verdad que en cuanto a equipamiento y poniéndole el hombro, hay que aplaudirlos, porque la institución siguió funcionando. Y día a día, si uno ve lo que es esta, o sea, si uno entra y ve la institución, es algo como para decirte cómico. Ahora tenía que decir trágico. Que enseñan computación clásica, por ejemplo. Sí, no, hay situaciones que nosotros nos vemos y nos agarramos la cabeza. Y siempre, ¿sabes? Lo bueno es, le ponemos el hombro, pero en realidad, siempre lo charlamos en las reuniones, pero en realidad nosotros terminamos haciendo cosas que no corresponde. De hecho, la institución, la parte de mantenimiento, tenemos a nivel técnico, nosotros los profesores que tenemos yo siempre lo digo, los mejores de San Martín los tenemos, y por eso digo, la institución en muchos aspectos en mantenimiento terminamos haciendo nosotros, porque no llegamos con todos los problemas que hay en todas las instituciones de San Martín, acá lo terminamos haciendo nosotros. Sí, es lo que vemos también cuando repasamos las actividades en todo lo que tiene que ver con la educación pública, que es un sistema sostenido por justamente los trabajadores. Exactamente, y por eso justamente terminamos en algunos momentos con unos picos, la gente no se da cuenta o no lo ve, unos picos de estrés, de locura, porque terminamos paliando situaciones que en realidad no nos corresponden. He venido en situaciones sábado, domingo, y no yo, hasta compañeros auxiliares. Sí, la comunidad educativa. Sí, exactamente, la comunidad educativa, alumnos, alumnas, dando mano, de todo, de todo, situaciones para todos los gustos hay, lamentablemente es así. Bueno, para ir cerrando, arrancan las charlas informativas sin inscripción para tres cursos, estamos hablando recién, Blanco y Mantelería, Diseño Gráfico y Bartender. Y la especialización de Cocina Saludable. Ah, esa no la tenía, está muy bien, y aparte muy acorde teniendo en cuenta que ahora ya Neuquén fue la primera provincia en reglamentar la ley de alimentación saludable. Exactamente, por eso justamente nosotros vamos adaptando, por eso te comentaba. Tengan en cuenta de que las charlas ya de diseño gráfico, por ejemplo, ayer fue una. Lo único que tienen que concurrir del taller orientativo es a uno de las fechas que están, no a las dos, solamente a una, y arrancaron ayer y terminan el 31. Y están todas publicadas, como dije, no voy a decir la página de internet porque es más fácil poner en Google CFP19 y automáticamente el primer resultado somos nosotros. Está bien. En la sección de inscripciones, cursos, están todos. Y también la otra es pasarse por ahí directamente. Sí, desde ya. Más allá de los hábitos pandémicos. Sí, no. Nosotros generalmente al teléfono 428891, que es esta la línea fija, y si no, en Almirante Brown 717. Listo, Lisandro, no sé si querés agregar algo. No, quería agradecerles porque la verdad que siempre son los primeros que se comunican con nosotros y nos dan este espacio. No, pero igual cuando haya cambios para hablar de estas cosas, está bueno tener contacto. Por ejemplo, yo no sabía la cantidad, la matrícula de estudiantes que había. Digo, eso está bueno, que las instituciones divulguen esto, ¿viste? Porque si no decís, no, eso, ¿quién va? ¿Entendés? Y saber que si se amplía va a ser mayor la cantidad de gente, de vecinos que pueden acceder a capacitaciones, que no es poca cosa en esta época, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas y todos. Nos vemos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.